101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura, ha llovido algo a primera hora de esta mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este miércoles 10 de noviembre. Comenzamos destacando una adjudicación muy esperada y también reclamada durante décadas, la de la construcción del nuevo colegio La Paz de Torrellano. La Consellería la ha adjudicado por 5 millones de euros a la empresa Acciona y el alcalde ha valorado muy positivamente esta inversión y cómo se está ejecutando todas las obras incluidas en el plan Edifican, por lo que ha anunciado que va a pedir a la Consellería de Educación un segundo plan Edifican para que la Generalitat siga financiando más centros o ampliaciones con el objetivo de dar solución a las necesidades educativas del municipio. Destacamos además otro proceso de adjudicación que acaba de iniciarse, el proyecto para la reforma integral de la nueva planta de la depuradora de Algorós, algo también reclamado durante años, sobre todo por los vecinos de la zona, que están castigados para sufrir esos malos olores por unas instalaciones que son obsoletas y que no depuran bien las aguas. De estos dos temas hablaremos en unos minutos con los periodistas Gaspar Macià y Pedro Soriano en esa tertulia de todos los miércoles, como también del polémico no contrato de las exhumaciones que se han llevado a cabo en el cementerio viejo, porque las explicaciones dadas por la edil de Cultura y el alcalde ayer en la Junta de Portavoces no han convencido a los grupos de la oposición, que ya han anunciado que llevarán este asunto a los juzgados. Aprovecharemos la asistencia de Gaspar Macià en esta tertulia para hablar además de la entrega de los Dátil d'Or, los premios que anualmente concede la Asociación de Informadores de Elche, y continuaremos el programa abordando otro tema destacado, los anuncios realizados ayer por los responsables de la Agencia Valenciana de Innovación, referidos al destino que se le ha dado al antiguo, o que se le va a dar al antiguo edificio de Correos, para convertirlo en una Learning Factory. Entrevistaremos a la directora de esta asociación empresarial, Beatriz Serrano, para conocer los detalles de la reunión de trabajo que Cedelco mantuvo con el vicepresidente de esta agencia, Andrés García Reche. Creada por el Ximo Puig, por el presidente del Consejo en su anterior mandato, y que depende de la Consellería de Innovación y Universidades en manos de la ilicitana Carolina Pascual. A grandes rasgos, este es el contenido de un programa, La Glorieta, que comienza aquí en el 101.4 de la FM, aquí en la emisora de Teleelche en Radio Marca. Les invitamos a que se queden, también para disfrutar de la música, porque hoy comenzamos con el tributo que rindió hace años Marina Rossell a George Moustaki, versionando varios de sus temas, como este, El extranjero, uno de los más populares. Al azar que agitó el viento y lavó el mar en playas que ya no tendré. Ante mis ojos presos ya de tanto ver y recordar lo que perdí de mi niñez. Con esas manos que quizás puedan sentir aún tal vez lo que sintieron al rozar tu cuerpo joven que también envejeció como mi piel, cansada de tanto esperar. Con mis cabellos al azar recorrí pueblos y ciudades donde nunca me quedé, pegada a mi soledad y a tus caricias que jamás, jamás yo supe responder. Por eso guardo a mi pesar todo lo que no te pude dar, pero al fin supe aprender. Sentir, vivir, amar, soñar, baten de nuevo en mi rezar, si te siento aparecer. Con mis cabellos al azar recorreré todas las calles donde tú puedas estar, desesperada por saber si aún podría regresar a tu regazo como ayer.

besos, besos como balas. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Coche de cortesía gratis. ¿En serio? Pues mi seguro dice que tengo que esperar. ¿A qué? ¿A que el Hércules suba a primera? ¿El golpe no te lo han dado a ti? Sí, tío. Pues, adelamo, ellos te lo explicarán todo clarito. Talleres del Amo, tu taller desabollador, en Valverde del Camino 23, Polígono Carrús, y en talleresdelamo.es. ¿Te acompaño? Vale. Ay, que no te puedo dejar solo. La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Parque Empresarial, junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9 y 18 minutos de la mañana, tiempo para la tertulia. Tenemos este miércoles aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca a nuestros compañeros Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Y hoy Gaspar, que está ocupadísimo, también ha podido venir al estudio de Teleelch en Radio Marca. Gaspar, buen día. Buen día, salud. Ocupadísimo porque hablaremos después de la tertulia de esa entrega de los Dátil d'Or de esta misma noche, porque está todo preparado y, sí, bueno, como vicepresidente de la asociación tienes que encabezar a todos los informadores, periodistas de esta ciudad en un acto pues que era también muy esperado. Uh-huh. Bien, pues vamos ahora a hablar de la actualidad local, que nos situamos una vez más pues en el conflicto político, la crispación y la judicialización de los temas. Volvemos a tener otro más. El Partido Popular ayer, al igual que Ciudadanos y que Vox, no convencieron, no pudieron salir bien de esa reunión que convocó el alcalde a los portavoces políticos para explicarles con la responsable de la Concejalía de Cultura, Margantón, todo lo que había ocurrido con las obras de exhumación del cementerio viejo que se han llevado a cabo sin contrato público. Un error para el equipo de gobierno y casi un delito para la oposición. Para vosotros, ¿qué pensáis que es lo que ha ocurrido? ¿Es suficiente con decir que ha sido un error administrativo, que no ha habido mala fe, o la oposición debe llevarlo a los tribunales y que un juez decida? Gaspar. Sí, yo creo que los jueces están faltos de faena y hay que darles trabajo, porque es que si no, no se ganan el sueldo, ¿no? Bueno, a mí me parece esto una, en fin, una pataleta que no tiene sentido. Quiero decir que un hecho de un contrato que se supone que se le iba a adjudicar a esa empresa empiece a trabajar sin contrato porque un error administrativo y tal, y se arma esta trifulca, pues bueno, no, es fruto de la situación que se vive, que vive actualmente la política nacional. Y bueno, pues aquí estamos hablando de un tema en el que no ha habido un dolo, de decir, aquí nadie ha actuado con la intención de perjudicar a nadie ni de llevarse unos beneficios concretos y tal. Se trata, entendamos o confiemos en la palabra de los gobernantes, aunque sea difícil a veces, pero bueno, dieron ayer explicaciones y tal. En todo caso, pues bueno, yo creo que antes de ir a los tribunales, pues bueno, el tema se puede poner en otras instancias, en la sindicatura de Conter o en alguna otra instancia fiscalizadora para ver si existe. Yo, en principio, cuando uno, a lo mejor es porque estoy acostumbrado, y Pedro también, que tiene una larga trayectoria, de obras que se hacían aquí sin contratos y que al cabo de un mes se adjudicaban y nada, y no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, está bien que se fiscalice, pero bueno, yo creo que esto es una sobreactuación. Es decir, ayer en una junta de portavoces se ofrecieron unas explicaciones, el PP dijo que quería que se levantara acta, bueno, pues me parece que tampoco pidió nada del otro mundo, de levantar un acta de una reunión de portavoces. Si es que se levantan actas de todas las reuniones de portavoces, no lo sé si era así, pero claro. Y en este sentido, también la sospecha de esta sobreactuación por parte de PP y de Vox y de Ciudadanos incluso, quizás también hay que buscarla en el hecho de que se trata una actuación que se deriva de la Ley de Memoria Histórica y de la recuperación de unos restos de fusilados en el cementerio. Yo no sé si se hubiese hecho, si hubiese sido un asfaltado de una calle que la empresa se pone a asfaltar antes de tener el contrato aprobado, pues hubiese pasado lo mismo. En cualquier caso, esto demuestra que la administración tampoco existen, no existe en la administración local los controles que deberían existir. Y bueno, se trata de una actuación, desde luego un error garrafal, un error administrativo, una chapuza administrativa que debe solventarse pues de forma, digamos, administrativa y política, de exigir responsabilidades, pero bueno, ya ir a los tribunales me parece ya que es un poco, porque sobre todo porque no existe una base para decir que la empresa se ha lucrado de una manera fuera de lo normal, o que ha habido una intención de adjudicarse a una empresa que es familiar de no sé quién, no sé cuánto. Quiero decir que, pero bueno, en cualquier caso, la política hasta ahora sí. Y bueno. Bueno, con un informe del interventor se han tenido que pagar las obras, sí, esa bueno. Es otra. Y bueno, pues si se ve que hay una irregularidad, se paran las obras y tal. El tema está en si eso se hizo con una intencionalidad o se hizo por una falta de control, lo cual también es preocupante, pero bueno. Bueno, de todas formas, al margen de lo que haya solicitado el PP, una comisión de investigación y que vaya a los juzgados para que determinen si ha habido o no mala fe, el alcalde ha pedido ese informe del secretario municipal y el alcalde, bueno, algunos de sus socios de gobierno han dicho que el informe, Ramón Abad aquí lo dijo, que ese informe municipal del secretario se ha pedido para depurar responsabilidades, si es que finalmente en el informe hay responsabilidades que depurar. No, desde luego hay un error, o sea, eso es inapelable, o sea, ha habido un error, yo creo, como dice Gaspar, no hay dolo, o sea, no hay mala intención, porque estamos hablando de un tema muy sensible, yo creo muy sensible para la izquierda. Yo creo que si en algo la izquierda quiere hacer bien las cosas es en el tema de todo lo concerniente a la Ley de la Memoria Histórica y más algo tan sensible como es sumar 14 cuerpos en el cementerio. Yo creo que ahí la coalición de izquierdas que preside, que manda en el Ayuntamiento de Elche, yo creo que, en fin, estaría dispuesta a cumplir todas las exigencias de la ley con el fin de que no ocurriera lo que lamentablemente ha ocurrido. Al detectarse el fallo, el hecho de convocar una comisión de portavoces para dar cuenta de esto, yo creo que ya también un poco revela que no ha habido clara ocultación de unos hechos, sino que se da la cara para que se la apartan. Y efectivamente, bueno, el Partido Popular lo exigió en el Pleno, en el Pleno del pasado mes, y no contestaron en el Pleno. Bueno, al día siguiente volvió a exigirlo y tampoco contestaron. También tenemos muchas peticiones de comisiones de tal y no se hacen. O sea que en este caso se ha hecho la Junta de Portavoces y se ha dado unas explicaciones, que valgan o no valgan. Efectivamente, estamos en un tema muy sensible que si vamos a juicio, yo creo que se consigue lo que la derecha quiere, porque un juez lo que primero va a decretar es la paralización de todos los trabajos. Ya están paralizados por parte de la administración local, pero si vamos a juicio todavía la paralización me temo que va a ser mucho más larga. Y esto es lo que un poco nos fastidia a los que pensamos que estas cosas tenían que estar reparadas ya, que la gente no, que los muertos de nuestra lamentable guerra civil tenían que estar ya todos donde los familiares quieren que estén, etcétera, etcétera, que hay un tema excesivamente sensible para que pasen estas cosas. Y lo de Pablo Ruz, de levantarse y marcharse, pues a ver si un día ya se le no sé, se le va a olvidar el camino de regresar, de tanto irse, a lo mejor luego se le olvida. ¿Pero tú consideras que es una excusa eso de que no se levantase acta para que Pablo Rus se enfadase y dijera al alcalde que abandonaba pues la reunión? Yo creo que sí que es una excusa porque ya había un acta pública, es decir, de lo que ahí había estaba pasando ya había una constatación pública de lo que se estaba diciendo por parte de la administración y lo que estaban opinando los propios líderes de la oposición, que luego cuando salieron de la reunión pues también dieron cuenta a los medios de comunicación. No sé, ya pedir que se haga el acta, yo no sé si de todas las juntas de portavoces se levanta acta o no, pero a mí tampoco me hubiera preocupado levantar acta y que se recogiera lo que se dijo allí. Sí, yo creo que este equipo de gobierno peca de lo que presume, es decir, de transparencia. Entonces, yo es que lo he comentado muchas veces, incluso a los concejales y al propio alcalde en alguna ocasión, es decir, es que si hay que ir incluso más allá de lo que se en transparencia. Que pide un informe a la oposición, pues se le da inmediatamente. Que pide una documentación, se le entrega inmediatamente. Es que el darle larga a una situación que al final van a tener que dársela porque o se la da o los jueces van a decir que se la dé. En este caso, cualquier reunión que se haga en el ayuntamiento, igual que se levanta acta de una comisión de urbanismo, de hacienda, de lo que sea, pues sí. La junta de portavoces, hay que levantar actas para que quede constancia, para que luego no digan, como ha pasado muchas veces en el pleno, no, es que en la junta de portavoces acordamos tal cosa. No, ¿verdad? Bueno, eso lo dirá usted porque nosotros tal. Es decir, que se levante acta. Hay un problema con de eso. Todo, sí, hay sí. que levantar actas de todo. Y ya está. Y eso y así se en fin, se da la transparencia que se pregona. ¿Y cómo estáis viendo el papel del socio de gobierno de Compromís en este asunto? Porque ellos sí que aquí en la tertulia Esther Díez dijo que, o Felipe Sánchez dijo que sí, que eso era un error, y evidentemente ellos pedirían explicaciones en Junta de Gobierno, sí. supongo, que a sus socios. Claro. Pero ¿cómo estáis viendo vosotros el papel de Compromís? Son complicadas las relaciones matrimoniales, como siempre, ¿no? Y más en política. Bueno, se le supone que está ahí en... Algo aliviados, porque no les haya pasado a ellos, ¿no? Sí, pero bueno, que se supone que deben de estar ahí en apoyo a lo que es el gobierno municipal en el que mantienen un pacto. Pero claro, estas cosas, pues a veces, mejor que no me pasen a mí y le pasen claro. aquí a mí. Pero, a mi compañero. Aparte, en los últimos tiempos estamos acostumbrados a ver licitaciones que hay que volver a licitar porque hay un error en el pliego de condiciones y se licitan de nuevo porque una obra no, a la hora de adjudicarla se ve que en lugar de poner una J han puesto una H y cosas de estas. Uh-huh. Y está pasando recientemente, quizás sea por la presión que tienen el departamento de contratación y en el departamento determinados departamentos municipales por la avalancha de proyectos que hay y de digamos documentos legales que existen. Entonces era un error, pues bueno, vamos a ver si era un error. No creo tampoco que el funcionario haya actuado de manera, el funcionario o los funcionarios que han dado el procédase han tenido algún comportamiento fuera de lo normal, ¿no? En estos casos, bueno, pues que exista que se haga una investigación. Yo es que pienso que lo primero era hacer una investigación interna, que el secretario emita un informe y a partir de ahí, pues ya si hay que hacer aspavientos diciendo que esto es una tal y esto es una prevaricación y una cacicada y todo eso, pues bueno, pues ya se con esa, por eso se actúa como se entienda, ¿no? Pero bueno, por lo que hay en estos casos y debemos presumir que existe esa explicación, con esa explicación pues se explican un poco las cosas, valga la redundancia, bueno, pues, pero hay que seguir indagando. Entonces, bueno, hay pues que esperar. Lo de levantarse de los plenos y tal me parece un gesto de cara a la galería. Los concejales están elegidos ahí para representar a sus votantes y para trabajar por el bien de Elche. Entonces, en el momento que uno hace dejación de sus funciones, tiene que ser por algo muy grave, no porque digan es que usted es un vago y no trabaja. ¡Uy, me voy corriendo que me ha insultado! Tal. Quiero decir que eso no... Pues si no se hace acta, se queda en la reunión y al final lo van a decir igual. Decir, oye, no se ha levantado acta, por lo tanto no reconocemos lo que se ha dicho aquí. Pero eso de irse sin tal, yo me parecen cosas de... No se leen las encuestas de opinión, porque los ciudadanos lo que más valoran de los políticos, aun siendo de diferentes signos, o sea, de izquierdas o de derechas o de centro o de lo que sea, lo que más valoran son cuando se ponen de acuerdo y cuando el interés común, el general está por encima del interés partidista y de tal. Entonces yo no sé, y lo digo por los dos lados, ¿eh? Por el que se levanta de ahí y por el que se queda, porque a veces yo creo que lo que falta es mucho acuerdo, mucha negociación, sin tantas luces ni focos y tal, sino más bien en esos ámbitos políticos. Claro, nosotros sí, hoy vamos a tener un pleno extraordinario ahora mismo a la una, en el que parece que va a haber consenso y unanimidad por parte de todos para decir, oye, que somos los grandes olvidados y que el Fondo de Compensación de la Generalitat pues incluya lo que no, sí, pero habrá, lo que no va a financiar Sánchez. No va a durar 5 minutos. No. Porque habrá diciendo que la culpa del PSOE, de que no sé tal, la oposición dirá al PSOE que lo han olvidado, el gobierno dirá que el PP también no olvidó la comunidad, y así, pues bueno, pasará la mañana y los ciudadanos pues dirán, bueno, ¿y qué saca un claro de aquí? Porque claro, eso con una moción se presenta en un pleno diciendo, señores, vamos a pedir una financiación más justa y tal y cual, y que nos den todos los fondos europeos que se pueda. Bueno, pues yo no creo que haya que hacer un debate ahí público y tal. Entonces, y al final la política es un poco política de gestor y política de actuaciones, ¿no? Se van a tirar los trastos a la cabeza como si, por ejemplo, la terminación de la Ronda Sur fuera cosa de una legislatura o hacerla en un año. Se olvidan de que tantos unos como otros han tenido responsabilidades en esa materia. Y ahí está sin hacer. Yo asistí a... no sé si era un domingo, un día así raro, a la inauguración de la Ronda Sur, de lo sí. que existe, que vino la ministra Ana Pastor y con Mercedes sí. Alonso de alcaldesa, y allí mismo todos los periodistas que estábamos lo escuchamos que se va a actuar inmediatamente para acabar el segundo tramo y de la Ronda Sur, que ya estaba ya todo muy avanzado, o sea que eso estamos hablando pues ya de hace unos cuantos años, ¿no? Pues y bueno, pues así está, porque los procesos van muy lentos, cada vez van más lentos porque se necesita más informes. Bueno, ahí tenemos... Bueno, es que se convierten en noticias históricas cuando hay una adjudicación como la que ha habido del Colegio La Paz de Torrellano, claro, que llevaba décadas esperando lo los que pobres. Entonces, claro, todos son... Bueno, ¿y qué decir de la ampliación del parque empresarial? Bueno, también. Pero, ahí seguimos. Era una cosa urgente hace 6 o 7 años o más, era... Y era urgente por parte de la consellería, era prioritario, o sea que llevamos, no sé si han hecho, yo hice un artículo ya hace tiempo enumerando todos los informes que se habían recabado ya por parte de Pymesa de distintas administraciones, íbamos por los 30 informes, ¿no? Ahora creo que habrán pues ya cerca de 40 informes de todas las administraciones, una informando sobre el informe de la otra que informaba. Yo no recuerdo tantos informes cuando nació el parque industrial. No, que va. Yo creo que fue más fácil. Eso había, informe de aviación civil. Que naciera la criatura que luego el hermano pequeño, ¿no? Sí, o sea, se fue ampliando. Informe de la aviación civil de que, claro, que los edificios no afectaran a los vuelos y tal. Y bueno, la exposición pública, la consellería tenía que informar, no sé qué tal. Pero claro, es que ahora existe informe de inundabilidad, informe de que si hay pájaros en la zona que pueden verse afectados, informe de agua, que no sé qué, informe tal, es decir, que no digo que no sean necesarios, pero es que deben tramitarse de una manera ágil, entonces estamos como siempre. Deben de escribir una línea por día, o sea, escriben una línea del informe y dicen, hasta claro, mañana. Cuesta más que el famoso documento del alcalde que prometió diciendo que en el cual Ximo Puig reconocía la deuda de los 43 millones a Elche, ¿no? Con esa deuda nos metemos porque Ximo Puig sí que ha realizado anuncios diciendo que nos iban a compensar y de hecho lo único que han invertido a cuenta de esa compensación de la deuda histórica es la compra del edificio del antiguo Correos. Él está en manos de la Generalitat y Ximo Puig nos anunció un centro internacional de calzado. Ahora la Carolina Pascual, la consellera, anunció una Factory Learning. Y ayer, justo, al mismo tiempo que la Junta de Portavoces, que se estaba hablando de esto del no contrato, el vicepresidente de la Agencia Valenciana de Innovación se reunía con CEDELCO, con los responsables de esta asociación empresarial, y tras la reunión pues anunció que van a encargar a una consultora en 2022 el proyecto para definir, para concretar qué se hace con esa Factory Learning. ¿Qué os parece? Sí, pues lo más seguro es que quizás después de todas las consultorías, todos los estudios, concluyamos que a lo mejor falta en Elche un edificio en el que, de forma, ahora con las nuevas tecnologías inteligentes, se organice la distribución de la correspondencia en la ciudad. Sí, pues a lo mejor, fíjate, después de tantas vueltas llegamos a que nos hace falta un edificio inteligente de correos, porque yo los que recuerdo, el que está cerca de allí y el que está en la Vinguda, no los veo muy inteligentes. Y ya con el, como ahora está lo de el comercio online y todo esto, pues no me extrañaría que a lo mejor fuese a esta conclusión. A mí me parece, de verdad, esto de estar ahí mareando la perdiz para luego decir, no, es que ahora lo que hace falta es un estudio. Yo no digo, vamos a ver, tampoco vamos a improvisar y poner ahí lo que a alguna mente privilegiada se le ocurra que hay que poner, y luego pues nos encontremos con un fiasco de que el edificio que se ha diseñado o la actividad que se ha diseñado para ese edificio resulta que ha quedado obsoleta a los 2 años y que entonces tampoco sabemos lo que hacer. Ahí sé lento para pensar y rápido para actuar, decían los griegos. Pero que eso está comprado ya hace unos años, y que ahora haya que hacer un estudio para saber qué queremos hacer ahí, pues la verdad, suena un poco a paradoja, un poco a, voy a decir, a chiste, pero es que... Bueno, pero no, para mí no, parece que eso es la práctica ahora común de cualquier gobernante, ¿no? Anuncian que van a colocar una determinada infraestructura, luego anuncian que van a ver cómo, luego anuncian la creación de una comisión para ver cómo se coordinan, luego nombran al presidente o al gerente de esa cosa que todavía no es, y así vamos. Creo que es la práctica común. Sí, es que claro, sobre todo en ese proceloso mundo de las nuevas tecnologías, en el que todo el mundo dice que esto va a ser la próxima nueva sensación, esta otra cosa va a ser el no sé qué, lo que nos resuelva tal. Claro, todo el mundo, estamos todos queriendo ser innovadores y introducir... Es que hay dinero para eso, claro. Gaspar, están entonces llegando resulta, millones, vamos a ver, de la Unión Europea. Con los planes E y plan C, aquellos famosos de Zapatero, cuando la crisis... hubo que inventarse cosas que luego no tenían. Aquí en Elche tenemos ejemplos de los... del edificio aquel de junto al puente, el puente milenario, que bueno, que efectivamente, pues, gracias a eso se han ido allí poniendo actividades, la escuela. Pero al cabo de 10 años o 15. El edificio ese de la Palmera, otro fiasco, ese de la Palmera sí que ha sido fiasco. Terrible. Completo, terrible. De la Palmera. Y ya no, entonces, y la fuente con la proyección audiovisual, sí, que ha desaparecido entonces, también. Claro, y ahora va, mucho me temo que va a pasar lo mismo. Entonces ahora todo lo que sea... lo que lleve toque de digital, innovador y sostenible y que reduce la huella de carbono, pues van a ir y tal. Entonces realmente necesitamos, yo no sé si supongo que la contratación de esa empresa para definir lo que va a ser el centro ese de correos, pues será necesaria porque esas son empresas punteras que a lo mejor trabajan en sectores de este tipo, ¿no? Igual, bueno, pues hace falta definir un poco, porque claro, aquí los empresarios y tal, pues bueno, pueden decir cosas y tal, pero los que realmente saben las necesidades que puede haber dentro de 5 o 10 años son ese tipo de expertos en nuevas tecnologías y demás. Entonces, el problema, claro, es que se anunció esto y se ha dejado pasar mucho tiempo sin hacer eso, porque lo primero que se debería haber hecho es, ¿qué queremos poner aquí? Vamos a contratar la empresa y que nos haga un estudio. Si aquí los funcionarios de la Generalitat o los empresarios de aquí pues no aciertan a definir qué es lo que va ahí, vamos a contratar que nos diga, mira, aquí hace falta esto, porque esto funciona en Berlín, en Viena, en Luxemburgo y en no sé dónde, y esto es el futuro, tal. Vale. Eso creíamos que estaba ya, porque cuando se anunció la Learning Factory, esta que era un... Claro, pensábamos que lo tenían ya definido. La Learning Factory, que para los oyentes que no sepan inglés, ni falta que les hace, es simplemente un centro de formación profesional avanzado. Es decir, en lugar de ir uno a enseñarse cómo está Sixto Marco, a enseñarse los zapatos, a hacer zapatos, pues se enseña a trabajar con nuevas tecnologías, la robótica... Sí, pero eso fue un anuncio, porque si ahora tienen entonces, que claro, contratar a una consultora... ¿Sabéis lo que está pasando? Claro, es indignante. Muy bien, pero ¿sabéis lo que está pasando? Y lo cuenta uno que está metido en obras de reforma en su casa. Pues la realidad es que no tenemos mano de obra cualificada. Ya no solo los de camioneros, que esto ha saltado a la opinión pública y tal... No tenemos... Electricistas, carpinteros, y tal. Sí, fontaneros... Y los que tenemos están bastante envejecidos, ¿eh? Yo lo estoy viendo con mis propios ojos, de personas que sí, buenos profesionales, pero ya pasando los 50 años. Está muy bien que los mayores de 50 años sigan trabajando hasta que se jubilen, perfectamente, pero lo que me dicen mi contratista es que tiene problemas ante la demanda que se está produciendo, afortunadamente está produciendo una demanda de obra, de encontrar a mano de obra cualificada que responda a las expectativas de lo que ahora se requieren de unos mínimos de calidad. Pero ojo, que detrás nos viene la falta de materiales. Eso también me lo han dicho. Sí, bueno, pero eso es la falta de materiales. Está bien lo del nuevo centro este, bueno, el Future Lending este, como se diga, sí, que está bien, que pensaba en el futuro. Pero ojo, no nos descuidemos con el presente. Claro, eso son coyunturales, esa falta de materiales, que pasarán igual que la subida estratosférica de los precios de los combustibles, de la luz y demás. Vale. Pero efectivamente, lo que dice Pedro es verdad, que ya no es que falten camioneros, es que faltan buenos profesionales de todos los sectores. Entonces, cuando hay cursos de lo antiguo Servef, actual Labora en el ayuntamiento y tal, de jardinería, no sé cuánto, de fontanería y tal, pues los empresarios están casi esperando en la puerta para coger a los trabajadores. Entonces, quiere decir que estamos formando universitarios para nada, muchos para nada, porque ¿cuánto sale en el derecho? De periodismo mismo, de otras carreras. Y entonces la sociedad, los empresarios demandan otro tipo de trabajo. Entonces, por eso la formación profesional dual, que tenía que estar ya en pleno apogeo, pues ahora parece que empieza su desarrollo, y encima hay estudiantes que quieren reengancharse o simplemente que pasan de curso y quieren hacer FP y no hay plazas. ¿Pero qué previsión es esa? Es que no sabía. Efectivamente, no hay plazas. Es que en ese sentido la falta de planificación es total y absoluta. Entonces, seguimos formando abogados para acabar a lo mejor de reponedores de grandes almacenes, pero no hay fontaneros y no hay técnicos en informática, que son fundamentales, porque claro, al final, igual un universitario, a mi entender, debe acabar una carrera, la que sea, sabiendo perfectamente como mínimo 3 idiomas. Eso es fundamental hoy en día. Y sabiendo perfectamente ser una persona totalmente válida dentro en lo digital, ¿no? Porque eso es fundamental. Sea lo que sea, necesitas todo eso. Pero no, la gente, los universitarios siguen saliendo sin saber hablar más que español y poco más que tal, el valenciano para tenerlo de ocasiones, y el inglés, pues bueno, de aquella manera han estado estudiando inglés, pero no lo perfeccionan. Entonces, hay muchas deficiencias que conducen, y luego por otra parte lo que estamos diciendo, esos trabajos que son necesarios no existen en la formación. En FP no da abasto la demanda, lo que hay. Entonces hay una situación ahí que a veces, Caspar, da la sensación de que la clase política va por un lado con todas estas ideas que me parecen muy bien, pero que luego la realidad a pie de calle es otra. Y es lo que estábamos padeciendo aquí. Yo me imagino que sí, porque que se harán los esfuerzos pertinentes, pero la realidad es tozuda y nos dice que aquí está pasando algo, que aquí está fallando algo. Y y efectivamente hay que cuidarse de que los universitarios tengan una formación en idiomas y tal, tal, tal, pero los universitarios que necesitemos. Claro. Y mira qué duele decir que nuestra facultad de periodismo aquí, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es que hay que empezar por nosotros mismos, hay que empezar dando ejemplos. Ahora hablaremos de ello. En la Universidad Miguel Hernández de Elche hay una facultad estupenda, extraordinaria, pero claro, cuando ves aulas de 200 alumnos, dices, ¿dónde van estas criaturas? Claro, porque antes decía, ¿dónde van en este mundo de la comunicación y de la información? Bien, pues ahora que estáis hablando y que ha hecho énfasis Pedro con la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿qué os parece la petición del antiguo decano de Medicina, Justo Medrano, de volver otra vez a insistir en que se añada la E de Elche al logotipo de la universidad? Yo voy a contar una anécdota. No sé si os acordáis vosotros, en la presentación de la universidad, en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el Salón de Actos, con Jesús Rodríguez Marín, allí en la presidencia. Tal. Yo me acuerdo que estaba sentado al lado de Pepe Andreu y veíamos cómo se iban nombrando los propios responsables de esa universidad, porque una presentación allá a toda la sociedad ilicitana, y siempre decía Universidad Miguel Hernández, Universidad Miguel Hernández. Y alguien del público dijo, oiga, de Elche, Universidad Miguel Hernández de Elche, porque se les estaba... Ya eso en el arranque, no sé si era por no contravenir a la Facultad de Medicina de San Juan, para no fuera la cosa tal, pero yo no sé, así seguimos a fecha de hoy. Sí. Hay unas camisetas muy bonitas, color granate, yo no sé quién se ha inventado ese color granate, cuando pues, hombre, no digo que sea un verde pistacho, pero verde hay muchos tonos y creo que hubiera ido muy, muy bonito también. Y lo de quitarlo de Elche, porque decía Miguel Hernández, cuando UME se pronuncia mejor que UM, porque ¿qué estamos pronunciando? El acrónimo de Universidad Miguel Hernández es UM, ¿no? Cuando se puede decir UME y quedaría perfectamente. O sea, que sí. Yo de acuerdo con Justo Medrano. Eso, yo lo comenté una vez con el rector, este último, con Juan José, y me decía que es que en los estatutos, no sé qué, se quedó que la universidad, el anagrama, o sea, el logotipo, el acrónimo este, o las siglas, eran UMH, y entonces la E no entraba y tal, no sé qué, digo, pero eso se puede cambiar. Hombre, es que eso lleva un proceso tal, digo, bueno, se cambian leyes. Quiero decir que a veces son tonterías. El problema es que, claro, esta universidad nació escindida de una excisión, de un esqueje de la Universidad de Alicante, se plantó y entonces dijo, pues vamos, por si acaso aquí no justifica, vamos a plantar más en todos los otros campus, ¿no? Entonces nació con cuatro campus. Entonces, claro, parece Orihuela, tenía su escuela ya politécnica, de esta, de tal. Entonces parecía que era decir de Elche en Orihuela, tal. Entonces esa falta de decisión en ese momento, se dijo, no, señor, esto es la Universidad de Alicante. El otro día decía, claro, creo que fuera que Justo Medrano, claro, que decía, oiga, es que la Universidad de Alicante está en San Vicente. Y allí nadie se extraña de que sea Universidad de Alicante y que esté en San Vicente. Entonces tiene que ser Universidad Miguel Hernández de Elche con otros campus repartidos y tal. Bueno, pues que eso no hay, pero claro, luego vienen los temas internos. Es que la sede del rectorado, entonces yo creo, claro, que eso es lo que define. Luego hay los temas internos de que está en la Orihuela, pues los profesores y tal, se dirán, oiga, es que esto pero, no se queda. Pero claro, la ciudad ha pagado. Si fuese Alicante, ha pagado porque sea la Universidad de Elche. Lo hemos pagado, no los valencianos, y a un alto precio. Se ha reconocido, ha costado, pero el aeropuerto es Alicante-Elche, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, ahora, aeropuerto Miguel Hernández, Alicante-Elche. Bueno, ya, Alicante, no. Elche, Miguel Hernández. Exacto. Pero bueno, Alicante, bueno, es el Adolfo Suárez de Madrid y tampoco se llama, se suele llamar Barajas, ¿no? O el aeropuerto de Madrid. Ha costado, pero, sí, pero al final se han tenido que reconocerlo. Pues yo creo que esto es algo parecido, o sea, y si se cambiaron los estatutos en un momento dado, vamos, es que se puede mover la Constitución, creo, o se va a mover un estatuto. Claro, yo creo que estamos en la misma, es decir, la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene que tener un gesto, más gestos de aproximación a la ciudad. Llevamos ahí no sé cuántos años viendo la sede de aquí en el centro histórico. No es que esté muy lejos el campus, pero bueno, hay una línea divisoria ahí que en su momento pues parece que sea otra parte de la ciudad, pero bueno, está en la ciudad. Todos los que vamos por ahí habitualmente a caminar y tal, que es un sitio espléndido y que lo aconsejo. Precioso, sí, para caminar, porque aquello no existe en Elche ningún otro lugar para, sí, caminar tranquilamente como el campus. Bueno, pues los que vamos allí sabemos que, bueno, hay que cruzar la avenida, no sé qué tal, vale. Pero necesita gestos de aproximación a Elche, se le está exigiendo desde el principio. Y Justo Medrano, buen amigo Justo Medrano, ha sido un luchador incansable por esta realidad de decir que sea Universidad de Elche. Entonces, el rectorado podría haber tenido un gesto, o debería tener un gesto hacia la ciudad. Lo primero, que no le cuesta nada decir, señores, UMHE, en reconocimiento a la ciudad que no la coque, que no le ha dado el dinero, cosa que no ha hecho ningún municipio en toda la Comunidad Valenciana, y que nos acoge aquí amigablemente, pese a que nos trata como una institución realmente tal, y a todos los profesores, pese a que haya escasísimos profesores que viven en Elche, y del equipo rectoral. Entonces, bueno, pero es un gesto. Entonces, más que ir pidiéndole que obligarle, entre comillas, a que lo cambien, debería ser una cosa que hubiese nacido de ellos, decir, venga, un gesto más, vamos a cerrar el tema de la sede, que bueno, al final dice que está, podía ser la de la Glorieta o podía ser otra cualquiera. Sí. Bueno, pues que sea, pero que sea ya. Y sí, en esto también pasa lo de poner el huevo. Me estoy ya anticipando a otro tema que teníamos de debate, como es el centro de congreso. Lo de poner el huevo parece que a veces cuesta, sí, cuesta. Parece más que un parto, o sea, el hecho de que vamos, yo creo que han tenido tiempo suficiente para encontrar una sede y efectivamente un poco vertebrar las relaciones de una ciudad que también está necesitada un poco de este tipo de encuentros entre la modernidad que supone una universidad y un poco la tradición de una industria, de una ciudad industrial muy muy fabril, y que vendría muy bien para la dinamización de la ciudad, pues el tener esa serie de actividades que solo lo da la universidad, porque tiene esa cualidad, tiene esa virtualidad. Y bueno, y parece que no, que ahora aquí, ahora allí, después allá, no sé, pues que crea una comisión también de trabajo para ver. Bueno, pues llevamos, no sé si 2 meses oyendo al alcalde, y ya abordamos el tema del Palacio de Congresos, oyendo al alcalde decir que en breve se va a dar ya la ubicación definitiva, porque parece que está avanzado. El presidente de la Diputación vino esta misma semana, hace 2 días, a los Rotarios, y dijo que están en la fase final, que hay entendimiento y que por fin el alcalde de Elche, al haber rectificado, pues hay un entendimiento y ya hay consenso y ya pueden también trabajar con el plan director para ver qué proyecto es el que se quiere para la ciudad de Elche. Vale. La cuestión es, ¿os lo creéis? Bueno. ¿Os creéis ahora este proyecto? Antes no lo creíamos. Ahora que el equipo de gobierno ha recapitulado, ha hecho marcha atrás y ha dicho que vale, Highton no, lo que vosotros digáis, y están buscando una ubicación, que supongo que será finalmente el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguro que será ahí, donde sea. Parece que estén buscando tiempo. O sea, pero no sé por qué. El tiempo enfría, no lo un poco. Dicen. Los encontronazos que hemos tenido, ahora ya nos hemos dado cuenta que nos tenemos que poner de acuerdo, pero vamos a dejar que pase un poquito más de tiempo, como si estuviéramos trabajando denodadamente por el consenso del sitio. Yo creo que efectivamente tú tienes razón, yo creo que al final va a ser ahí. Sí, porque lo que pasa es que están anunciando nuevas edificaciones en el campus. Igual el rector se da prisa. No, pero la zona del aparcamiento este sur. Ahí no. Ya. Donde estaban las casas prefabricadas que luego se, por infracción urbanística, y luego se trasladaron a otro lugar. No, vamos a ver, es que el rector dijo que... El rector dijo que el campus le parecía un sitio tal, no sé qué tal. Vale, muy bien, adecuado. Entonces dijo el campus o tal, alrededores. Igual piensa ahí en la zona del lado de las casas de Ferrández. Sí. O, como otros hemos estado estudiando y planteando... se ha comentado el aparcamiento sur donde se instala la barraca municipal. Ahí está, ¿no? Uh-huh. Enfrente a la estación de autobuses, la estación de Renfe, uh-huh. y perfectamente comunicada con la avenida esa del ferrocarril de la universidad. Entonces, eso puede ser, pero bueno... La vía Parque del Norte también puede ser, pero bueno, en cualquier caso el campus es un sitio ideal, porque además los congresos están muchos de ellos relacionados con la universidad. Está rodeado de palmerales, entonces también es una zona idónea. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay que definir eso y hay que poner en marcha, y sobre todo definir qué queremos, qué edificio queremos, porque si es un edificio exclusivamente de congresos, pues sabemos lo que hay, porque hay un congreso al mes o dos o tres, vamos, no sé, pero no es una actividad permanente. Entonces... yo creo que hay que apostar también por algo que sea multiusos. Sí, tienes razón. En Burgos tienen un ejemplo para que vayan a buscar un edificio que sirve de auditorio y de centro de congreso. Claro. Sí, pero el ADA también se concibió así. El ADA ha fracasado como centro de congreso, porque sea los propios congresistas de Elche, que yo he hablado con ellos. Pero nació allí, así, con esa idea. No, que nació como auditorio. Como auditorio, ¿sí? Nació como auditorio. Vale. Y entonces luego se quiso reconducir a tal. Pero claro, los congresos, todos los que van a congresos, y aquí tenemos un magnífico organizador de congresos, que es el doctor Fernando Soler, que puede hablar mucho del tema. Cuando vas a un congreso, tú tienes un auditorio y tienes 20 salas, si hace falta, para reuniones de trabajo de distintas tal. Y luego tienen un espacio expositor para que las firmas comerciales estén allí, informen a los profesionales, tal. Entonces, eso tiene sus condicionantes. Un auditorio, una sala grande de tal, y a lo mejor alguna más pequeña para conciertos más íntimos. Hace poco estuve en el auditorio de Torrevieja, bueno, y hay que ver, aquello era un mini ADA, que infrautilizado por completo, bueno, lo construyó CAMS a la mayor gloria de Hernández Mateo. Que en la cárcel sigue, ¿crees? Que seguirá en la cárcel o estará, no lo sé, pero bueno, ha pasado por la cárcel y que estuvo cerrado 4 o 5 años, luego lo puso en marcha parques temáticos de la Generalitat y junto con un magnífico conservatorio que había también al lado, cerrado varios años. Y entonces aquello es precioso, es un mini ADA, como digo, y un STAT. Pero claro, se llena, las 1.500 butacas se llena cuando viene una gran orquesta y tal. Y coge todos los residentes extranjeros de la Vega Baja y tal. pero mientras está infrautilizado. Entonces, hay que darle sentido ya en la nueva etapa que estamos para vivir, de edificios sostenibles, de edificios que sean que se les saque un rendimiento social, que sean edificios multiusos, que tengan capacidades para hacer actos de entrega de premios de no sé qué, de un concierto de tal, es decir, que sea multiuso. Entonces, un centro de congresos puro y duro probablemente no cumpla ese objetivo. Y sobre todo porque los congresos son gente de fuera que viene de Elche. Sí, se gasta dinero, hotel y tal, pero el pueblo de Elche no participa de eso, excepto si hay actos, este tipo de actos que estoy diciendo. Entonces hay que hacer un edificio que atraiga gente, que atraiga participantes de fuera de Elche, que se dejen aquí el dinero en pernoctaciones, en hoteles y tal. Por cierto, el otro día estuve viendo, ahora que es un inciso, lo de los hoteles. Tenemos aquí 2.000 camas y pico en 4 o 5 hoteles. Y otro día, viendo, revisando por si planifico un viaje a Burgos, me di cuenta que había 63 hoteles y hostales. Es decir, alojamiento había en Burgos, hay 63 establecimientos con una población de 170.000 o 180.000 habitantes. Sí, que la de Elche, lógicamente, sí, tiene la capitalidad y el peso histórico que y tiene. La catedral, pero, sí. Y la catedral, por supuesto. Era un inciso, ¿no? Pero bueno, para saber cómo estamos aquí de hoteles, ¿no? Entonces, aparte de la gente que venga, necesitamos algo para que los ilicitanos disfruten también de ese recinto, ¿no? Que es lo que pasa con el centro de congresos actual, que hay congresos, hay seminarios, pero hay charlas, hay tal, es decir, actos. Y más cerca de Burgos, creo que en Teulada, que acompañé a un amigo pintor a recoger un premio, construido también por el señor Camps, hay un centro que creo que es polivalente, tanto para que se pueda utilizar como congreso. Ese creo que estaba enfocado más a auditorio, pero también, pues, también tiene sus habitáculos. Supongo que ese estarán trabajando. Es que ahora, claro, imagínate, cuando se pongan de acuerdo, hay que sacar el proyecto a licitación. Sí, no, claro. Y eso es un año, por lo menos. No, sí. Y será un concurso público internacional. El proyecto. Licitación. Adjudicación. Luego el replanteamiento, no sé qué, documental y no sé cuánto. Y si no hay ningún recurso de alguno que no le han dado el proyecto y se siente agraviado y recurre la decisión del tribunal. Bueno, ya que estamos hablando de planes directores, había otro asunto que es la Basílica de Santa María, que también hace una semana se presentó el plan director, que ya se ha adjudicado a una empresa de arquitectos. Pero sorprende que uno de los problemas que ha tenido la Basílica de Santa María es que no estuviese declarada bien de interés cultural. Ella misma está incluida en el bien de interés cultural genérico de la ciudad, del casco histórico, pero no de ella misma. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en eso? Porque a veces las cosas se dan por hechas. Sí. Claro. Yo en este caso no tengo duda. Esto se daría por hecho de que la Iglesia tenía ya el reconocimiento. Las declaraciones y demás. Pero demás, si no es BIC, parece que la Consellería no puede aportar subvenciones para su rehabilitación. Es que en ese caso el obispado es el quien tenía que haber, en fin, actuado ahí de una manera tal, porque el propietario. Porque está en manos, tiene su arquitecto. De una vez que esto se conoce, yo creo que eso son 5 minutos declarar la vida. Sí, hombre. Bueno, ahora, no sé. Tenga duda de estos que días, ahora hace unos días declararon BIC la paella valenciana. Sí, es verdad. El arroz, la paella valenciana es BIC. La paella valenciana, que encima leí la declaración y decía que es un plato que se ha extendido a toda la comunidad y no sé qué. Y quiere ser patrimonio de la humanidad, como la pizza italiana. Sí, sí, quiere ser patrimonio de la humanidad. Entonces, claro, aquí se ve que, en fin, como nosotros queremos que al final la humanidad entera será patrimonio de la humanidad. Desde luego. Que la costra, yo no sé si eso afectará a nuestro arroz con costra, que sea también bien. Aunque bueno, me llama la atención que sea un bien de interés cultural inmaterial. Llevamos más material que un buen plato de arroz con costra. Pero bueno, seguimos con lo que, bueno, Santa María, efectivamente, debería haber estado eso. Pero bueno, son cosas, como dice Pedro, que se dan por hechas y que llega un momento que dice, vamos, oye, sácame el documento de la declaración de BIC y tal. ¿Qué documento, monseñor? No, el documento ese. No, aquí tengo la bula del Papa Urbano VIII, tengo la del Pío XII, tengo tal, pero eso no está. Ese no lo tengo. Bueno, y habéis nombrado también a Fernando Soler, el oftalmólogo, por el Congreso FACO, pues precisamente por esa trayectoria y por haber consolidado un congreso de esas características que nos ha situado en el mapa de las reuniones científicas de oftalmología. La Real Orden lo va a nombrar caballero de honor por el acto institucional que lo recuperan, que se va a celebrar este viernes en el centro de congresos y que es pues conmemorar el 124 aniversario. tuvimos a la presidenta de la Real Orden y nos dijo que están trabajando en el 125, que es ese aniversario redondo y el que podría encajar muy bien para dar argumentos sólidos al Ministerio de Cultura para que nos dejen la Dama de Elche. Cambió la titularidad, aquí estábamos con la Dama de Elche. Es ya el último tema que sacamos porque son las 10 de la mañana, ya hemos llegado. Pero, ¿qué os parece vosotros con esto de la Dama de Elche en estos momentos? ¿Cómo está avanzando? Lo hemos sacado precisamente porque vamos a conmemorar el 124 aniversario de la Dama este viernes. Yo sigo pensando lo mismo, o sea, lo de traer la Dama a Elche sigue siendo una quimera y lo sigo viendo igual de difícil que lo he visto en otras tertulias anteriores y no veo que puede, no sé si por ser el 125 aniversario, pero lo veo complicado. Uh-huh. Lo veo muy complicado. Gaspar, sí, bueno, y con esto terminamos. Eso siempre viene bien, estar ahí pendiente de que venga la Dama. Yo recuerdo una vez cuando estaba de Miguel Ors, el historiador de concejal y tal, que se le ocurrió dar una rueda de prensa para decir que eso de que la Dama iba a venir así tal, entonces, en la época aquella de Mercedes Alonso, que aquello iba para largo, y entonces le tiraron todo al cuello. ¡Ah, mentira! Tal. Claro, aquí os vives de la ilusión de que va a venir, y supongo que algún día vendrá, igual el año que viene, no lo sé, porque estas cosas cambian, pero lo veo un poco duro. Y sobre todo que yo no es que... Pero no será por esas comisiones bilaterales que se han creado, sí, y demás. Pero ya no porque la Dama venga, es que hace falta cosas a su alrededor. Necesitamos una planificación de un año de actividades sin parar en torno a la Dama, en torno culturales, conciertos, exposiciones, aparte de arreglar el MAE como tal, bien, pero hay que darle esto una proyección de Elche que no simplemente la gente venga a verlo. Por cierto, lo que sí que va a venir son los mosaicos de la villa de Algorós que estaban en el Museo Arqueológico Nacional y vienen para el 25 aniversario de la Fundación Universitaria La Alcudia. Vienen, eso sí, al Museo de la Universidad de Alicante. Y lo que sí se debería de conmemorar el 125 aniversario es con un redoblamiento de las excavaciones, no en la parte romana, sino en la parte ibera de la muralla, donde por la zona que apareció la Dama, que yo según me han contado algunos expertos, es una zona que todavía está virgen de excavaciones y que merecería un esfuerzo. Están en ello, están en ello. Lo decimos porque acaban de publicar un libro sobre los 25 años y las excavaciones desde 2017 han tenido un gran empuje, una inyección económica por parte de la universidad, y se están encontrando restos de la muralla ibérica, que es la íbera, que es la más importante al fin y al cabo, porque a ver es el asentamiento. Otra Dama. Ya veremos. Y así, bueno, una para Madrid y otra para nosotros. Tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Son las 10:03. Hemos terminado la tertulia analizando todos los asuntos de actualidad con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macía, pero no se van a ir porque tenemos el último tema que abordar. Y tenemos que entrevistar a Gaspar Macía porque es el vicepresidente de la Asociación de Informadores de Elche, ya que hoy recuperamos también una gala que llevábamos dos años sin poder realizarla, y es la entrega de los Datildor. Gaspar, ¿todo preparado en el Gran Teatro esta tarde? Sí, todo preparado menos lo que puede fallar, que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Pero falla, bueno, sí. Estuvimos ayer haciendo un ensayo y todo. Bien, pues nada, tenemos esta a partir de las 8:30, tenemos la 49ª, uh-huh, gala, lo que indica que para los que les cueste tal es la 49, ¿no? Porque los números ordinales de estos ya han pasado a... Lo que indica que tenemos todo este tiempo, muy poco tiempo para preparar el 50 aniversario. Sí, bueno, el 50 es una parte. Esta es la 40, vale. La gala número 49, porque el año pasado no se hizo. Entonces, en realidad, este año es el 50 aniversario. Aniversario del Datildor. El Datildor empezó en el 1971 al formarse la agrupación local de prensa, radio y televisión con este objetivo de otorgar este galardón a tres, se otorgaban tres dátiles como ahora, un máximo de tres, a personas y entidades que se hubiesen distinguido por su trabajo en pro de Elche, por su trayectoria, por el logro de ese mismo año. Entonces ya llevamos ya 50 años, hemos entregado en este tiempo 140 dátiles a entidades de todo tipo, de universidades, entidades sociosanitarias, vecinales, culturales, deportivas y luego deportistas, a empresas y empresarios, a cultura, a artistas, en fin, de todo, ¿no? Y no nos equivocamos, ¿eh? Porque muchos de los galardonados, por ejemplo, Asun Noales, que recogió el Dátil d'Or hace nada, creo que el año pasado, o sea, la última edición. Ella ha triunfado en los premios más. Claro, por eso que, bueno, y tenemos también antes que ella, por ejemplo, de la danza, Vicente Sáez también, que era otro gran, bailarín y tal. Entonces, este año va a ser, aparte del 50 aniversario, que claro, no hemos podido celebrarlo con actos de ningún tipo, esta gala va a servir un poco para eso. Tenemos dos años, el año 2000, los dátiles correspondientes a 2019, que tenía que haberse entregado el año pasado, y los de 2020 que se tenían que haber entregado en primavera y entonces lo hemos traído aquí ahora los dos, ¿no? O sea, dos galas en una. Sí, dos galas en una que esperemos que nos hemos conjurado para que sea rápida y amena. Entonces, tenemos de 2019 por entregar aún los dátiles a Joan Castaño, archivero del Misteri y el principal investigador de la historia, las costumbres y las tradiciones de Elche. Al Museo Paleontológico, el MUPE, que este sí que lleva la E, de Elche, y al equipo senior femenino del Club Balonmano Elche, que han sido unas campeonas que, por cierto, en el 2019 ya tenían mérito suficiente con los éxitos deportivos, y entonces el retraso no lo ha venido bien porque mientras han ganado la Copa y tal, o sea, que suman más méritos a su casillero. Y entonces, y los galardonados del 2020, pues son el personal de las áreas de salud de Elche, que abarcan los hospitales General, el Vinalopó y el IMET, que está incluido también en el área de salud del General, como reconocimiento, como tantos otros reconocimientos que están recibiendo a su trabajo durante la pandemia. Y luego tenemos también, por supuesto, el homenaje a Nino, con ese dátil que le hemos dado, pues como reconocimiento a su trayectoria y a que es una se ha constituido en un referente para el deporte ilicitano y para la sociedad ilicitana, ¿no? Más allá de sus méritos deportivos también. Y luego, finalmente, pues al comedor social Altaufí, que funciona allí en Carrús, y que fue una iniciativa de un matrimonio, una iniciativa personal, de dar a comer allí, a vecinos de la zona, y ahora constituye un elemento fundamental dentro de esa telaraña de ayuda social que existe en Elche. Entonces, esos van a ser. Vamos a tener la actuación del diagnóstico binario, un grupo de post-rock muy interesante. Vamos a pasarnos al post-rock en esta... en esta circunstancia, y bueno, y esperemos. Se necesita, ¿no?, del rock para estas circunstancias. Sí, sí, sí, por eso vamos a ver si ahuyentamos a base de guitarrazos y batería de allí en lo que queda de virus por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, y entonces, bueno, pues simplemente decir que ¿A qué hora es la gala? A las 8:30 en el Gran Teatro. Y las entradas tiene que ser con invitación, bueno, son, ¿no?, con invitación. Pero bueno, si hay alguien interesado en ir, pues bueno, tampoco. Allí también podemos repartir. Tampoco lo vamos a echar de allí, ¿no? Porque es un acto, ya te digo, muy social y en el que queremos que haya una amplia representación social como reconocimiento, porque a fin de cuentas lo que se trata es de que la sociedad, a través de los periodistas, reconozca los méritos de estas personas. ¿Hay copa al final? Este año no hacemos el cóctel por las circunstancias que hay, porque bueno. Juntarse mucha gente tradicionalmente, bueno, en los últimos años estábamos haciendo un cóctel que era a base de dátiles que de los gordos que Datelch nos regalaba para la ocasión y de una copa de cava, ¿no? Entonces ahí había una tertulia allí en el vestíbulo en el pasillo de entrada al Gran Teatro y entonces pues bueno, este año hemos visto que era muy complicado organizar un tipo de esas características, porque claro, las circunstancias son las que son y hay que guardar, aunque el acceso al teatro ya no tiene aforo determinado y tal, pero bueno, sí que es juntarse mucha gente así charlando y tal, sin mascarilla, porque claro, no vas a comerte un dátil y mascarilla, pues, sorbo de champán o de agua, lo que sea, y mascarilla, es decir, un poco. El año que viene, para el año que viene, para el 51, 51, haremos una. De todas formas, la Asociación de Informadores no solo termina 2021 con esta gala, con la entrega de los dátiles. Tenemos el Partido de Informadores Populares, femenino y masculino, a beneficio. Este año habrá que ver quiénes son. No, ya está decidido. ¿Ah, sí? Es para los comedores sociales. Hemos decidido, que porque generalmente abrimos una convocatoria de proyectos y las asociaciones interesadas pues presentan un proyecto a la asociación. Decir, oye, pues quiero dotar de ordenadores para el aula tal, o para la ayuda de las personas que tienen que hacer no sé qué cosa, movilidad, pues necesitamos este tipo de aparato y tal. Entonces nos envían el proyecto y con la recaudación del partido pues o lo financiamos completamente o financiamos parte, porque hay veces que no se puede financiar todo, ¿no? Entonces, pero este año no daba tiempo porque tampoco sabíamos la gala cuándo podía ser y tal, y entonces hemos decidido que se va a entregar a los comedores sociales que están haciendo una labor tan importante, ¿no? Y por ser este 50 aniversario, ¿hay algo más pensado? ¿O no, para una publicación? No, en principio no, porque ya hicimos hace unos años con el, creo que será el 45 aniversario, fue la exposición que hicimos de la prensa en Elche, hubo un libro publicado y que hubo una exposición que luego recorrió los institutos y que y la universidad, ¿no? No recuerdo. Entonces, este año, pues bueno, es por lo que estamos comentando, no nos ha dejado tiempo de... No hemos tenido tiempo para planificar porque tampoco sabíamos, fíjate, la gala la hacíamos normalmente en abril o mayo y la hemos retrasado hasta octubre, hasta noviembre, por no llegar a diciembre, que es muy... En fin. Sí, y aparte de eso, también tengo que decir que tenemos en marcha el primer premio de periodismo Vicente Verdú de Periodismo e Innovación. Efectivamente, que el jurado está ahora en fase de deliberación. Se han recibido trabajos muy interesantes de medios nacionales, de mucha enjundia, mucha categoría. Va a tener ahí el jurado una labor difícil, que se fallará ahora a final de mes, y entregaremos una dotación de 6.000 euros, que no está mal. Que la participación habrá tenido bastante... Claro, hay medios... Respuesta, ¿no? Sí, hay medios nacionales, los principales medios nacionales tienen aportaciones y muy interesantes. Ya por eso digo que no es un trabajo meramente de enviar un artículo, porque lo que se trata, o un podcast, aquí lo que se trata es de ver de qué forma se innova en el periodismo, tanto en el tratamiento, en el fondo, como en la forma, ¿no? Y entonces vemos que sí que hay propuestas muy interesantes en prensa, por ejemplo, con web, con tratamiento de mucha infografía animada, con enlaces y con vídeos y con tal. La verdad es que se le da mucha satisfacción ver cómo el periodismo está evolucionando y cómo las nuevas tecnologías se utilizan no solo como meros efectos, sino para potenciar y para dar más claridad a la información y llegar a más gente. Entonces, también está en marcha ese premio. Y ya luego el partido de fútbol, que será en fechas navideñas, estamos aún concretando, porque como normalmente se hacía en la ciudad deportiva, pero este año, la ciudad deportiva de Altavís, pero este año, como el Elche utiliza eso para sus entrenamientos, estamos viendo de buscar la fecha, pero será. Y luego finalmente en enero tendremos ya la elección de los dátiles y... tendremos renovación de junta también, que este año toca. Nuestra presidenta Genoveva, a la cual envío un abrazo desde aquí, porque todos está en este momento una situación bastante dura con el fallecimiento de su marido ayer. Por eso hoy no podrá estar en la gala. No podrá estar hoy en el discurso, que iba a ser su último discurso del Dátil d'Or, pero bueno, ya hemos estado trabajando estos días para hacer un discurso que sea, entre los dos y entre otras personas de la junta, ¿no? Entonces, habrá relevo en la Junta, si no pasa nada, aunque, el nuevo presidente o la nueva presidenta, pues, determinará. No la dejamos que se marche a Genoveva, ¿eh? No, seguirá en la Junta. Espero así. Pues muchísimas gracias, Gaspar. También gracias, Pedro. Volvemos dentro de 15 días. Encantado. Hasta entonces. 101.4 Teleelch Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora separa un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones, diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Es tan fácil y rápido como entrar en el área de cliente de nuestra web www.iWestElche.com. iWest Elche, tu agua de cada día. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo. Vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y después de hablar de esa entrega de los Dátil d'Or de la Asociación de Informadores y de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de este año en su 50 aniversario, volvemos a hablar de otro asunto que hemos abordado en la tertulia con los periodistas y es esa reunión de trabajo que la Agencia Valenciana de la Innovación mantuvo ayer con Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, para explorar nuevas vías de conexión entre el tejido empresarial de nuestra comarca y las universidades y centros tecnológicos. Así es como lo anunciaron desde Cedelco esta reunión de trabajo y por eso queremos conocer más detalles de la misma. Y para ello tenemos a la directora de esta asociación empresarial, Beatriz Serrano, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Rosmarie. Bien, pues así habéis anunciado o anunciasteis las conclusiones de en esa nota de prensa que luego difundisteis nada más terminar esa reunión de trabajo. El objetivo era conectar el tejido empresarial con las universidades y los centros tecnológicos. ¿Cómo lo vais a hacer? La AVI, la Agencia Valenciana de Innovación, ¿qué papel está jugando con Cedelco? Bueno, la Agencia Valenciana de Innovación está jugando un papel muy importante dentro de la comunidad valenciana para fomentar la innovación. Entonces, es una herramienta que es muy interesante de poder apoyarse en ella y en este caso con apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación hemos podido contratar a un agente de la innovación que lo que va a hacer única y exclusivamente estos años es dedicarse a dinamizar, catalizar y facilitar ese trasvase de conocimiento que del que has hablado, que pueda surgir de la investigación que se desarrolla en las universidades, en centros de investigación y tecnológicos de la comunidad valenciana y poderlo hacer llegar a nuestras empresas. Y pero para ello, supongo que en esa reunión de trabajo presentó ese agente de la AVI, presentó las líneas estratégicas a seguir. ¿Cómo lo va a hacer? Sí. Bueno, pues nosotros nos hemos marcado una serie de objetivos, ¿vale? Primarios y secundarios. El primario, como he comentado, es promover esa explotación del conocimiento y esa transferencia hacia las empresas de Elche y su comarca. Entonces, esto se hace a partir de investigaciones generadas en entornos universitarios y en centros de investigación y tecnológicos valencianos, y esta gente de innovación lo que hace es captar todo lo que se está, digamos, hablando en lenguaje llano, cociendo en esas investigaciones que se están realizando y tratar de hacer ese encaje con las necesidades que puedan tener las empresas. Porque no nos olvidemos que estamos pasando ya a las eras de la digitalización, de la industrialización, todo esto ha pasado. Ahora la era que viene es la era de la innovación, y si pequeñas, grandes y medianas empresas no se suben al carro de innovar, muy difícilmente el día de mañana su empresa va a poder tener, digamos, una proyección de vida a largo plazo. Pero hasta ahora la conexión, porque ha existido de los investigadores en institutos tecnológicos, universidades con las empresas, siempre había sido a través de becas, ¿no? de investigación, que la empresa podía pagar al investigador y estar en sus instalaciones. ¿La ADI cómo lo va a hacer? Es que todavía no he entendido. La ADI lo que hace es ponerte, facilitarte que tú puedas tener dentro de las organizaciones contratado un agente de la innovación única y exclusivamente dedicado a eso, a hacer esos enlaces con otros agentes de la innovación, que en este caso tendrán las universidades y los centros tecnológicos, con lo cual ellos son, digamos, el pozo de sabiduría de todo lo que se cuece tanto en la universidad como en la empresa. Entonces, nosotros, el plan de trabajo efectivamente son hacer diferentes tipos de acciones, ¿vale?, que es de promoción, de asesoramiento y de gestión para, en este caso nuestro, de Fedelco, ayudar a las empresas para que se les haga mucho más fácil poder llegar a este entorno investigativo. ¿Por qué? Pues porque la administración, digamos, si pongo el ejemplo de la universidad, tiene un tipo de administración que hay que respetar con unos tiempos, la empresa tiene otro y hay que tratar de hacer ese enlace. Hay muchas veces que el empresario tiene mucha prisa y ve el entorno o cómo se trabaja por la parte de centros de investigación y se desespera o al final desiste. Entonces nosotros lo que queremos es facilitar eso para que vean las empresas que no es tan difícil llegar a esa innovación y que tampoco es necesario llegar solo, que se puede llevar de la mano de diferentes clústeres o diferentes empresas, sean del mismo sector o de sector diferentes, para poder acceder a esa innovación y poderse nutrir especialmente unos de otros. Hablasteis también con el vicepresidente de la ABI, que estuvo con vosotros, Andrés García Reche, sí, de el Factory Learning, ese centro, bueno, de innovación que quieren poner en el antiguo edificio de Correos. Bueno, no, en este desayuno no tocaba de hablar de Learning Factory. Sí que es verdad que posteriormente, cuando se atendieron a los medios, sí que es verdad que se le preguntó a él. Ahora mismo no nos tocaba a nosotros, porque lo que queríamos es un poco explicarle a los asociados qué era lo que teníamos a su disposición y las facilidades que les íbamos a ofrecer. Sí que se está trabajando con el Learning Factory, sí que en las reuniones se han ido acordando los plazos del trabajo, están en ello. Ahora, si no me equivoco, hay un grupo de gestión encargado de darle forma. Habrá una reunión posterior, se harán un comité de expertos para poder seguir haciendo ese seguimiento y poder, digamos, dándole un poco de brío, pero de momento están en una fase muy preliminar, donde están, después de las decisiones que se tomaron en las reuniones, digamos, haciendo ese empaque para que la Learning Factory sea lo más puntero que pueda haber a nivel nacional y bueno, y esperemos que a nivel internacional, por supuesto. ¿Es una infraestructura reclamada por Fedelco? ¿Ustedes están de acuerdo con esa Learning Factory, que al fin y al cabo es un centro de formación, no? Bueno, nosotros todo lo que sea bueno para la comarca, todo lo que sea ayudar a la investigación, ayudar a la formación, ayudar al conocimiento y ayudar a que haya esa transferencia de conocimiento y que no haya fuga, digamos, de talento, nos parece una maravilla, porque al final lo que queremos es nutrirnos precisamente de lo que tenemos, y tenemos gente muy buena, tenemos gente muy preparada y tenemos que seguir por esa línea. También han estado, no sé si Fedelco está en esa comisión de trabajo que se ha creado a raíz de buscar el consenso del futuro Palacio de Congresos. ¿Están ustedes dentro? ¿Saben algo más de el emplazamiento que se ha escogido? Bueno, de momento sí que tuvimos varias reuniones con el Ayuntamiento y con la Diputación al respecto, pero esto ya es un tema de decisiones tanto del Ayuntamiento como la de Diputación. Nosotros en su momento, como bien sabéis, dimos nuestro punto de vista y ahora lo que estamos es esperando a que sean las administraciones las que tomen las decisiones y anuncien que sea lo que tenga que ser. Bien, no sé si has podido escuchar la tertulia de los periodistas hablando precisamente de esta Factory Learning, de este centro de formación que se quiere poner en el edificio de Correos por parte de la Consejería de Innovación. Se estaba hablando de que el mundo de la empresa está sufriendo una carencia de oficios. ¿Se están perdiendo los oficios, Beatriz? ¿Los tradicionales? Hay carencia de oficios tradicionales, es correcto, pero porque no hay, no sé cómo explicarlo, quizá a lo mejor la cultura de la juventud que tenemos ahora no son los oficios que más reclamen o que más, digamos, vistosos sean. Y sí que hay, yo formo parte también de en el ayuntamiento con el tema de la formación profesional dual, estamos en ello, cuando detectamos que hay una falta lo comunicamos al ayuntamiento, a los centros de formación, intentamos hilar para poder crear, digamos, esos estudios de formación profesional para que no se escape, pero, por ejemplo, en el campo de Elche hay mucha necesidad y, claro, no es el oficio a lo mejor que al que uno anhele, pero es que al final son bienes que necesitamos, son productos que necesitamos y tenemos, además, productos en el campo de Elche con unas denominaciones de origen y con una calidad muy buena y se puede vivir muy dignamente también del campo. Pero sí que es verdad que hay oficios que no son los más demandados y que hay escasez. Sí, es correcto, es así. Pero ¿están funcionando? ¿Están diciéndole al ayuntamiento a través de esa comisión que se creen ciclos formativos y son ágiles al crear ciclos formativos? ¿Hay plazas suficientes para volver otra vez, por ejemplo? Bueno, ¿qué oficios son los que se están perdiendo? Porque se han dicho electricistas, fontaneros, ¿son esos? Bueno, en el sector del calzado, ahora mismo no recuerdo, pero sí que sé que hay oficios que se están empezando a perder. Oficios que tienen que ver sobre todo con temas más mecánicos, de manejar máquinas en concreto que la formación profesional hasta ahora no ha podido desarrollar, o más, digamos, de manual, digamos, que tampoco. Entonces, sí que es verdad que en el tema del calzado, tanto ABECAL como CERCO, como el resto de las asociaciones, se hizo ese trabajo para poder sacar un ciclo. Se están trabajando en otros ciclos para ver si de verdad también, porque claro, esto hay un conjunto de la demanda que tú tienes en crear un ciclo y todos los pasos administrativos que tienes que seguir para que ese ciclo se apruebe. Y la concesión de qué centro de enseñanza de formación profesional es el que abandera, digamos, esa creación de ciclo. Es complicado, pero no es difícil, porque incluso nosotros en las reuniones, la verdad es que yo en este aspecto estoy muy satisfecha, porque tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los centros de formación profesional, ellos siempre nos han dicho, ¿qué necesitáis? Porque si al final detectamos que esa necesidad es latente y es así, nosotros no nos importa, si nosotros lo que queremos es formar a la gente, pero formar a la gente para que salga a la calle con un trabajo, con un puesto de trabajo. Pero claro, esto lleva unos procesos, Rosmarí, no es de hoy a la mañana, a lo mejor se necesita por lo menos un ciclo, un año escolar para poder preparar ese ciclo para el siguiente. Pero respiramos tranquilos sabiendo que se está trabajando, al menos aquí en Elche, precisamente en fomentar esa formación profesional dual y también en fomentar la innovación. Sí. Creo que son las dos prioridades que tenéis en estos momentos. Pues tenemos bastantes más prioridades, pero no, fundamentalmente la innovación, porque además ahora también próximamente vendrá la ley de cambio climático, va a exigir una serie de normas a las empresas, estamos sufriendo una subida de luz, unos cambios en los precios, y esto se debe a que nos están un poco castigando por ese no cumplir las normativas medioambientales, sostenibles. Entonces tenemos que tender a eso, tenemos que tender a ser sostenibles, porque cuando las empresas nos reinventemos a través de la innovación para ser más sostenibles, para ir alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y con otra serie de cosas, esas empresas, digamos que estarán en competencia y en un futuro quizá los impuestos no nos coman tanto como si ahora mismo, como Pedro y el Lobo, como no me ha llamado nadie, no hago nada y a última hora luego es muy complicado, porque ahora es cuando hay ayudas para poder hacer esa innovación, para poder buscar esa sostenibilidad, pero el día de mañana a lo mejor cuando nos inflen desde Europa a impuestos o incluso desde el gobierno nacional, ya no hay ayudas y sea a lo mejor algo que sea inasumible para las empresas que no han llegado hasta ahí en ese momento. ¿Las empresas de Elche están notando la falta de materiales? Hombre, estamos notando cierta falta de materiales, casi todos, pero de momento tampoco nos volvamos locos, vamos a ser un poco precavidos con el tema porque también hubo mucha falta de materiales cuando toda la crisis que sufrimos con el tema del COVID, con la crisis sanitaria, y bueno, y al final, pues como vamos pudiendo, pues se va saliendo. Esto es un poco de puje, de imaginación, de innovación precisamente, de buscar esa digamos, hacer producción de proximidad, es que nos hemos deslocalizado. Y esto nos ha enseñado que a lo mejor nos teníamos que localizar un poquito más. Buscar esa producción de proximidad es muy importante para evitar próximos o desabastecimientos grandes cuando, si dependemos solamente de un país como China, nos está pasando lo que nos pasa. Pues Beatriz Serrano, gracias por darnos estas pinceladas del futuro del tejido empresarial de esta comarca. Gracias, como directora también de CEDELCO. Muchas gracias, Rosmaria, a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿Dónde vas? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprar mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? En 2022 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Además, hasta el 17 de noviembre hay descuentos exclusivos en su stock de vehículos nuevos. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en ahorrar con la compra de tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche. Y en eliquemarina.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las 10:30 y en este último tramo del programa pues vamos a dedicarlo a nuestra ronda de noticias, porque ya está con nosotros desde hace unos minutos. Todo un lujo tener unos minutos más a Marga García aquí en el estudio de Teleelch Radio Marca. Eso significa que no hay tanto estrés a esta hora de la mañana en la redacción. Muy buenos días, Marga, espérate que te dé la bienvenida. Buenos días. No, bueno, hay tanto estrés, ¿no? No parece que haya mucho estrés, pero bueno, nunca se sabe. No, desde nunca luego. No sabemos lo que nos sobreviene. Bien, pero sí que tenemos las previsiones y tenemos también una noticia muy importante que dar, porque es verdad que la tasa la tenemos baja, pero hay un centro de vacunación que se va a colocar este sábado, si no me equivoco, en el centro comercial de la Aljub. Es algo importante porque me gustaría que dieras los detalles, porque al fin y al cabo es seguir ayudando a esta comunidad, que es la nuestra, Elche y Comarca, a inmunizarse del virus del COVID y seguir teniendo esas cifras tan bajas de contagios. Sí, como dices, bueno, la tasa de incidencia aquí en Elche es muy baja, no se llega a los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, aún así, bueno, pues se sigue animando a la gente que todavía no se ha vacunado que acuda a vacunarse, y por eso este sábado 13 de noviembre de 5 de la tarde a 9 de la noche va a haber una sesión extraordinaria de vacunación en el centro comercial La Aljub, dirigido a personas mayores de 12 años que no han recibido todavía la vacuna. Y bueno, cualquier persona que no haya podido vacunarse antes, bueno, pues se puede acudir en este horario al centro comercial, solo presentando el SIP o bien el DNI, y los menores deberán ir acompañados de un padre o madre o un tutor legal. Así que una nueva oportunidad para recibir esa dosis de la vacuna, en este caso en el centro comercial La Aljub. a los mayores de 12 años. Así que es una muy buena noticia que Sanidad vuelva a insistir en seguir incrementando el nivel de vacunados, porque eso significa seguir recuperando todo lo que estamos recuperando, porque esta semana viene cargada de actos como el de hoy, esta tarde. Ha estado Gaspar Macía, vicepresidente de la Asociación de Informadores de Elche, hablando de cómo vamos a celebrar esa entrega de dátiles de 2020 y 2021, que no la habíamos podido celebrar, a todos los premiados, que es una larga lista, desde Joan Castaño, el historiador, el principal historiador de esta ciudad, archivero y patrono del Misteri, siguiendo por el MUPE. El Club Balonmano, por supuesto, los hospitales de Elche, también al exjugador del Elche Nino y también al comedor Al Taufik de Carrús. Seis galardonados porque son tres de 2020 y tres de 2021. Bien, esto es en cuanto a hoy. Mañana tenemos también la presentación de La Reya, hablaremos de ella, del Instituto de Estudios Comarcales, la revista anual, y el viernes tenemos el 124 aniversario de la Dama de Elche, el acto institucional que también se recupera en esta ocasión en el Centro de Congresos, porque hay que limitar aforo. Y aquí en la plaza del Centro del Congreso Eucarístico, pues no se podría. Sí, será en el Centro de Congresos y se nombrará caballero de honor a Fernando Soler, el oftalmólogo, y director de Facuelche, uno de los principales congresos oftalmológicos a nivel nacional. Así que como tú dices, se va recuperando poco a poco gracias a esa mejora de la situación sanitaria. ¿Y qué previsiones tenemos para el día de hoy? Además de esa gala de esta noche a partir de las 8:30 en el Gran Teatro, además de eso, el Edil de Derechos Sociales presenta el foro deliberativo sobre el abuso del juego de apuestas y adicciones. También en el Hospital del Vinalopó se presenta una canción infantil para enseñar a los más pequeños cómo hacer la RCP. Será una canción pionera a nivel nacional y se presenta hoy en el Hospital del Vinalopó. Ah, o sea, los primeros auxilios, sí, una reanimación cardíaca. Una reanimación, a través de una canción infantil, para que se les quede mejor a los niños. Además, el edil de seguridad, Ramón Abad, informa sobre los planes locales de emergencia y a partir de la 1 se celebra ese pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para hablar de esas inversiones en la ciudad. Claro, tenemos pleno extraordinario, ¿sí? Es cierto. O sea que se nos decimos, había olvidado. Claro, y yo digo, estás relajada a esta, pero viene luego. Luego a la 1, madre mía, hay que cubrir un debate, un pleno extraordinario en el que todo el mundo va a estar de acuerdo, sí, pero que el debate va a ser intensísimo. PSOE diciendo que al PP, que tú no has hecho esto, que por tu culpa no tenemos tal, y el otro lo mismo. De declaraciones para luego aprobarlos todos por unanimidad. Esperemos que sirva para algo esta unanimidad, este consenso de exigir al gobierno valenciano que introduzca las infraestructuras en ese fondo de compensación que va a recibir del gobierno del Estado de la Nación. 300 millones de euros para toda la comunidad valenciana y Elche pide estar en ese fondo de compensación para por lo menos acabar la Ronda Sur y mejorar el tren de cercanías. Fíjate con qué poco nos conformamos cuando en Madrid tenemos al presidente de la Generalitat en ese acto empresarial, creo que el 5 o el 9, reclamando el corredor mediterráneo. Pero primero lo que tenemos, eso es mejorar las cercanías. Sí. Y por supuesto el aeropuerto, tener un aeropuerto conectado. Bien, pues Marga, estaremos muy pendientes del debate plenario, estaremos también pendientes de las ruedas de prensa. Hay alguna que destaca, como esos planes de emergencia local, sí. No sé por qué lo presentan hoy, no sé si es que hay previsiones de gota fría o qué, pero es importante los planes de emergencia local y a la 1 nos lo cuentas tú todo. Contamos a partir de la 1, ese inicio del pleno, esos planes de emergencia, por supuesto, en nuestra web, telelch.es, y esta noche, todas las imágenes con Salvador Campello. Y recordamos que este sábado se pueden vacunar aquellos que no han recibido ninguna dosis en el centro comercial del Aljub, simplemente las 5 y las 9 de la noche. Simplemente presentando la tarjeta sanitaria o el DNI, entre mayores de 12 años. Pues bien, pues esa nota queda dicha, es lo más importante. Y gracias, Marga. A la 1 volvemos. Hasta luego, Ros. Hasta luego, volvemos con las noticias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol cierra filas en torno a su entrenador y, como reconocían algunos de los jugadores en nuestros micrófonos, tanto Josan como Edgar Badía están a muerte con el técnico blanquiverde y con sus planteamientos sí consideran que están en el camino correcto, que solo les falta una victoria para enderezar el rumbo. Así lo han comentado, como digo, hombres importantes en la historia reciente del club, como Josan, que ha vivido dos ascensos con el equipo de Segunda B a Primera, y el propio Edgar Badía. Edgar Badía, que también en nuestros micrófonos reconoció cómo vivió ese debate durante tres meses hasta que ha sido titular en el último partido de Liga. Yo soy un profesional, independientemente de lo que piense la gente, al final el que decide es el míster y nosotros jugamos o no jugamos en función de lo que decide el míster. Yo he seguido entrenando cada día al máximo, como profesional que soy, cuidándome al máximo, preparado para cuando me tocara, y esa ha sido mi forma de llevarlo. A partir de ahí, el cariño de la afición, pues tengo que agradecérselo, porque ya no solo por redes sociales, que intento leer lo menos posible porque ha sido un debate pues que ha sido a muchos niveles y con mucha trascendencia. A ese nivel no he intentado no leer mucho y estar un poco aislado, pero sí que por la calle, cuando te encuentras a esa gente en Elche, te muestra su cariño y eso es de agradecer y te ayuda a seguir creyendo que el camino es el trabajo diario de profesionalidad, que es lo que toca, ¿no? Pues el trabajo diario va a continuar hasta el viernes. Fran Escribá dará el fin de semana de descanso a la plantilla. No hay fútbol este próximo fin de semana en Primera División por los compromisos de la selección española, que se juega su pase directo al Mundial de Qatar. Juega España el jueves contra Grecia y el domingo contra Suecia. Y ya será la semana que viene cuando la plantilla vuelva para preparar ese partido frente al Betis, el domingo 21 a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. El técnico recuperará de una tacada a cuatro jugadores que fueron baja en el último partido de Liga en Mallorca: Raúl Guti, que ya ha cumplido partido de sanción, y Pablo Piatti, Palacios y Tete Morente, que no estuvieron por lesión. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos ya esta ronda de noticias con la información meteorológica. Es importante saber si hoy aparecerán o no las lluvias. Nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, estamos notando levemente los efectos de la borrasca Blas, una borrasca que poco a poco se está profundizando al sur de las Baleares. Está lloviendo sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante. Durante esta madrugada en nuestro municipio se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil, inferiores a un litro metro cuadrado o incluso inferiores a medio litro por metro cuadrado. Paso de nubosidad y temperaturas nocturnas no tan bajas como en noches anteriores. Aquí en la estación meteorológica de Telaelch, en el centro de la ciudad, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 13 grados. En el sur del Camp de Elche hemos rozado los 9, 10 grados, 12 en Torrellano o 13 en Santa Pola. Para esta mañana, alternancia de nubes y claros. A primeras horas se podría escapar como mucho alguna gota. El protagonista, el viento puntualmente moderado de componente norte, que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día. El viento que a lo largo de la mañana nos va a dejar sensación térmica de frío. Conforme vaya avanzando la tarde, seguirán llegando intervalos de nubosidad, el viento tendiendo a componente marítima, flojo, y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 19 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 20-21 grados. Mañana jueves, una jornada marcada por la alternancia de nubes y claros. La borrasca todavía estará situada al sur de las Baleares. El viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Y a partir del viernes, de momento, situación marcada por una relativa estabilidad atmosférica con ambiente soleado. En este último tramo de la semana apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas que para el fin de semana podrían alcanzar los 22 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca.